Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Presenta Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha. Episodio 5. Escuchemos el entorno natural como si de una poderosa banda sonora se tratara, rica en instrumentos, colores, ritmos, armonías y disonancias. Tenemos a los pájaros que producen gorjeos, chasquidos, silbidos y trinos. El canto de los insectos produce una gran variedad sonora. Los hay, además, que emiten sonidos cuyo desarrollo en el tiempo es breve. Los hay cuyo sonido parece no morir jamás. Hay animales cuyo canto es espasmódico, violento e irritante. Otros producen sonidos melódicos. Este barrito de elefante es como el grito de un humano en pena. Tenemos también el canto de las ranas. 6.000 tipos de cantos para 6.000 especies de ranas. Los peces eructan, las plantas emiten ondas sonoras e incluso las bacterias conversan, aunque lo hacen en un rango de frecuencia imperceptible para nosotros. En el fondo marino, el sonido también es numeroso y variado, y al rugir de los mamíferos en la superficie terrestre, hay que sumar elementos climáticos, como la lluvia, el viento o el trueno. La divinidad, antiguamente multiplicada, segmentada, habitaba en las cosas y se comunicaba a través de cada sonido de la naturaleza. Dios era fuente sonora, vibración. No fue hasta el Renacimiento que se le representó en una imagen por vez primera, y es que lo visual comenzaba a imponerse sobre lo sonoro. Hoy día existen sociedades en las que los sonidos del entorno natural tienen una gran importancia. Son sociedades cuyos habitantes son capaces de percibir los más leves cambios acústicos en la naturaleza, ya que, en muchos casos, de ellos depende su supervivencia. Es tanto el valor que una tribu da a su entorno acústico que este puede verse reflejado en la cultura, en el habla y también en la música que realiza esa comunidad. Hablamos de sociedades en las que lo simbólico, lo sagrado y lo espiritual tienen un gran valor, y sus instrumentos son tratados como pequeñas catedrales de sonido por las que confluye, en cada tañido, a través de la vibración, todo un mundo de sentido. Decía el filósofo René Descartes que hay lugares en los que es posible que un tambor hecho de piel de oveja enmudezca si escucha de cerca a un tambor hecho con piel de lobo. Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha. Mi nombre es Soledad Ruiz y este es el quinto episodio, La afinación del mundo. Hola, Sale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Pues muy bien, sí, un placer tenerte otra vez. Gracias, igualmente. Hoy he venido a visitar el taller de Alberto Menx, situado en el madrileño barrio de Tetuán. Alberto es luthier, pero no un luthier al uso, ya que su trabajo está centrado más bien en la reparación y perfeccionamiento de instrumentos considerados exóticos para nosotros. Su taller tiene elementos compartidos con cualquier otro taller de instrumentos musicales, como el olor a madera, aunque aquí el cuero también está muy presente, el desorden controlado, piezas y herramientas por todas partes. Y aunque por la composición de los instrumentos puedo intuir a qué familia pertenecen, es decir, a viento, a cuerda, a percusión, me veo incapaz de adivinar la sonoridad de la gran mayoría de ellos. Alberto me cuenta que la pasión de este oficio le viene de lejos. Con 11 años creó su primera guitarra, a la que bautizó como Cerdolina. Este es el primer instrumento. ¿Vale? El primer instrumento es una cerdolina. Se llama cerdolina porque se utilizaba una lata de maro de cerdo, que antes se comía muchísimo, un palo, unas hembrillas y poco más, ¿vale? Este era mi... A los 13 la perfeccionó y llegó a tocar con ella en el mítico Rocola de Madrid. Ya a esa temprana edad, Alberto estaba interesado en coleccionar instrumentos del mundo y siempre que algún conocido salía de España, le pedía que le trajera algo del lugar. Y luego ya empecé a viajar y esa fue mi perdición. Le pregunto de dónde son los que veo colgados en las paredes, algunos de exposición y otros en venta. Empezamos por aquí, tenemos Turquía, tenemos México, tenemos Vietnam, tenemos Amazonia, tenemos Burkina Faso, Camerún, Túnez, Marruecos, Kenia, China, Lituania, India. Y su trabajo no solo se centra en la reparación de instrumentos para clientes, sino que parte de su tiempo lo ocupa también en el perfeccionamiento de aquellos que adquieren sus viajes para luego venderlos. Y, por ejemplo, una de las adaptaciones que he hecho pues, es con una calabaza, un udu, que es un instrumento que lo que en realidad lleva es una cavidad en la cual se ha hecho un agujero. Los udus provienen del Osibo de Nigeria. Suelen estar hechos de barro. Entonces, ¿la idea cuál fue? La idea fue hacer el mismo instrumento en otro material. Entonces le das otra sonoridad. No es el mismo instrumento porque suena diferente, pero prácticamente es la misma técnica, ¿no? Este, por ejemplo, que tiene cerámica. Vale, ¿qué hemos conseguido con esa adaptación? Pues que sea menos frágil, entre otras cosas, ¿vale? De los instrumentos que me muestra, uno de mis favoritos es el tambor oceánico, hecho con dos membranas y con rodamientos en el interior. Alberto decidió cambiar el rodamiento original por otro hecho de semillas, más irregular, para un mayor control del sonido. De forma que no cortan. Yo puedo mantener así el tambor y en un momento lo paro. Si no, con las bolas esto es imposible. Y luego, ¿qué hacen? Que las bolas ya no van corriendo, sino que van dando saltitos. Mucho más real, ¿no? Es como estar en el mar, ¿no? Total, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy común la búsqueda de la imitación de la naturaleza en muchos de los instrumentos sobre los que Alberto trabaja. Están los que imitan también el sonido de la lluvia, como este palo de lluvia original del desierto de Atacama, hecho con un cactus al cual se le han metido las espinas hacia adentro y al que se le han introducido semillas. Tenemos también instrumentos que imitan el sonido de animales, como este del jaguar, perteneciente a los aztecas. El águila. E incluso los hay que imitan el lenguaje humano. Es muy característico el tema de que los instrumentos están emparentados con la voz humana, ¿no? Los árabes dicen que el laúd es el instrumento más parecido a la voz humana. Pero la verdad que un instrumento que realmente hable y que diga palabras hay pocos. Uno de los más llamativos es el tama, un tambor parlante hecho en Senegal con forma de reloj de arena que se coloca bajo la axila y cuya membrana se tensa y destensa en función de la fuerza que ejerzamos sobre las cuerdas que lo envuelve. Esto produce una modulación en el sonido que lo asemeja al habla de la zona. Entonces, una persona que realmente sepa tocar bien ese instrumento, pues puede comunicar palabras, frases enteras. Pero lo que más me llamó la atención de su taller fueron los ruidófonos. Esto es una cosa muy típica de África, ¿no? Los ruidófonos. Un ruidófono es un elemento que se incorpora a un instrumento para producir una distorsión en el sonido original. Y es que muchas de las concepciones africanas de la música suponen una relación estrecha entre la producción del sonido y su entorno. Los ruidófonos, por ejemplo, los podemos encontrar en los balafones, que son los xilófonos estos grandes que llevan debajo calabazas, y en estas calabazas lo que se hace es que se les perfora un agujerito que originalmente viene tapado con una tela araña. Hay arañas que hacen una tela muy tupida, y entonces lo que hacen es que lo pegan alrededor del agujerito, y dentro de la calabaza hay semillas también de la propia calabaza. De forma que cuando tú golpeas a la lámina, vibran las semillas sobre la calabaza y además hace un efecto de zumbido. Cuando empiezas a tocar así, es cuando empiezas a sentir África. Hay mucha gente que dice, no, es que suena mal. No entienden cuál es el rollo. ¿Por qué? Porque el africano no tiene el concepto del sonido puro, limpio, del CD, del digital. Eso, tiene más la idea del gramófono, ¿no? Del sonido que suena carraspeante y tal. Porque realmente la naturaleza no tiene esa pureza tan grande, ¿no? Una de las cosas que me pasó, por ejemplo, y estando en África, estábamos durmiendo en un campamento que es un lecho de cemento donde pones tu sábana, saco y una esterilla y ahí duermes, pero claro, hace tantísimo calor que no duermes. Y ese mismo día, por la mañana, me habían estado dando un taller de percusión, ¿no?, con el djembe. Y me habían enseñado un ritmo que era tuntaca, tuntaca, tunta, pa, pa, pa, pa, pa, tuntaca, tunta, pa, pa, pa, pa, pa, algo así. El caso es que, sofocado del calor que hacía, me levanté de la cama, del lecho. Me fui detrás de la choza, que no tenía ni tejado ni nada, y me senté a escuchar la naturaleza nocturna. Y cuál fue mi sorpresa, que de repente encontré ese ritmo en la naturaleza. O sea, había dos insectos, uno que estaba haciendo ya me di cuenta de todo. Yo tengo muchos instrumentos de África y la gente me dice, ¿cómo se afina esto? Digo, mira, si yo le pregunto a un africano cómo se afina esto, me dice que lo afina como le suena bien. Y entonces, y además es que a cada canción le puede dar una afinación diferente porque requiere una tesitura diferente, ¿no? Es algo muy importante que la afinación es totalmente algo occidental, o sea, no es una cosa universal, ¿no? Otro hecho que me llama la atención de los instrumentos que me muestra, sobre todo de los de cuerda, es su aparente fragilidad. Me cuesta imaginar cómo un músico puede sacar algo coherente de ellos. Los mástiles están torcidos, los arcos parecen a punto de quebrarse. Solo los imagino reproduciendo sonidos agudos y chillones. Pero como dice Alberto, la música no está en el instrumento, está en el hombre. En Sanga, donde los dogones, en Mali, claro, la gente allí se entera de que yo voy buscando instrumentos y de repente de la nada aparece un niño con el instrumento. Claro, yo vi el instrumento es aquel que tengo allí. Ese de ahí. Me señala una especie de violín pequeño. Fíjate el palo que tiene y tal, no sé qué, digo. Digo, esto, digo, pero esto no es un instrumento profesional. Esto es un instrumento, claro, tu idea de lo profesional es como tu idea de lo temperado. Es decir, de lo que está afinado desde una visión occidental. Dices, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú me demuestras que es un instrumento profesional, que se puede hacer música de verdad con él, yo te lo compro. Y te dice, vale, venga. ¿De acuerdo? Se van, se meten en el poblado y viene su hermano. Venga, va. Coge su hermano y se empieza a tocar y dice, oh, dice, venga, el trato es el trato, te lo compro. Suena que te cagas. Vale, hay muchas veces que pensamos que el instrumento debe ser algo ciertamente elaborado, hecho con tal fin. En uno de sus viajes, paseando por la selva senegalesa con su mujer, una selva menos espesa y llena de peligros de lo que podamos imaginar. Pues de repente empezamos a oír unos tambores, ¿no? Yo siempre que oigo un tambor, una música, allá que voy, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Según iba hacia allá decía, joder, cómo mola, qué percusión están haciendo, qué tipo de instrumento será. Eran unas mujeres que se habían parado antes de llegar a por agua con sus bidones de plástico y estaban percutiendo. ¿Vale? La música era excelente. O sea, era excelente. Los instrumentos eran los bidones de plástico, ¿no? Pues, ¿lo consideramos instrumento o no? Música había. Música había y buena. Como buen analista del sonido y del entorno en el que se produce, Alberto me habla de la repercusión que la escucha tiene en nuestras vidas. Hay un concepto muy interesante que me gusta a mí, que es el mapa sonoro. Por ejemplo, tú puedes tener un mapa sonoro de tu infancia, de tus espacios donde has vivido. El mapa sonoro de tu barrio está formado por un montón de cosas. No solo del sonido del tráfico, también están las voces y sus acentos, las aves, el ajetreo del comercio, las fuentes, las campanas. Todo mapa sonoro posee unos ritmos, unos sonidos y unas cadencias susceptibles de determinar la música de un lugar. Yo estuve en un concierto de John Cage, de música de John Cage en el Círculo de Bellas Artes. Nosotros llegamos ahí a la sala de columna y además habíamos ido pronto para pillar sitio y tal. Se abrieron las puertas, allí había un piano preparado. Se refiere a un tipo de instrumento inventado por Cage que consiste en un piano cuyo sonido se ve alterado por la colocación de objetos en su interior. Había unas cuantas sillas y luego había una mesa con un transistor, un vaso de agua, otra mesa con unas copas, otra mesa con no sé qué, un montón de cosas, con los silbatos, con tal. Él y su amigo se sentaron y se impacientaron al ver que pasaba el tiempo y el concierto no empezaba. O eso creían ellos. Veían a la gente esparcida por la sala. Joder, la gente se podía callar, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que esa gente formaba parte del espectáculo y de que los que no se callaban eran ellos. Y un grupillo andaba, por ejemplo, un poquito... ¡Oye, no! Mira para el otro lado. El otro con la radio ahí, no sé, de repente tío, ¿qué ha empezado? Me cuenta también lo peculiar que le resultó aquello y se fijó en la notación musical que usaban. Partituras serán, pues, como una línea así, ¿no? No había ni pentagramas ni notas musicales, sino algo más parecido a un dibujo abstracto. Indicaciones cronológicas y líneas trazadas de las que no podía intuir lo más mínimo su interpretación. Y me cuenta que para él... Lo más interesante del concierto se produjo una vez que hubo acabado. Y el rollo es que cuando salimos a la Gran Vía, seguíamos escuchando la sinfonía, seguíamos escuchando música. Seguían escuchando música, porque al final, la música... No es más que un concepto, que lo puedes extrapolar a todo. ¿Qué sabemos nosotros de los sonidos de nuestro entorno? ¿Qué clase de atención les prestamos? Estamos en la Gran Vía de Madrid y vamos a hacer un breve análisis de ellos. Y para entender mejor a los siguientes entrevistados, vamos a dividir los sonidos de este paisaje en dos tipos. Aquellos que tienen una altura concreta y que podemos asociar con una nota musical, y aquellos que son científicamente considerados ruido, porque poseen una estructura armónica compleja. Aunque a todo este conjunto solemos llamarle ruido porque no nos parece estético, en realidad, el que lo sea o no pertenece al plano subjetivo del gusto, y de eso hablaremos más adelante. Volviendo al plano objetivo, el sonido de este motor posee altura concreta, y se trata de la nota fa sostenido. Sin embargo, de este semáforo es difícil sacar nada concreto. Igual ocurre con el canto de estos pájaros. Este claxon, en cambio, está afinado en sí. De esta voz podemos escuchar la secuencia que va de re bemol a si bemol y la bemol, y aquí subyace una especie de nota pedal en re. Esta información, que yo solo he podido recabar usando un teclado, es captada de manera inmediata por personas, normalmente músicos, que tienen una cualidad denominada oído absoluto. Hola, soy Alonso Cano, soy pianista, cantante y tengo oído absoluto. Hola, soy Pilar Cuadrado y tengo oído absoluto. Mi nombre es Denis Orellana, soy contratenor y tengo oído absoluto. Esta cualidad suele descubrirse en la infancia, cuando se inician los estudios musicales. Es una cosa súper rara, yo no sé cómo funciona y sobre todo en ese momento me acuerdo que no entendía por qué mis compañeros no lo entendían, o sea, realmente decía, pero ¿por qué no lo...? O sea, si yo lo veo tan claro, si yo lo oigo, ¿por qué ellos no lo oyen, sabes? Tener oído absoluto supone saber de forma instantánea el nombre del sonido que se escucha, y a la inversa. Decían re, pues en mi cabeza sonaba re. No sonaba sonido indeterminado, sonaba re. Y esto que puede parecer divertido en un primer momento, en realidad, cuando vives rodeado de música, puede ser agobiante. Como si te estuvieran hablando. Y es como que no quiero que me hables. Como un pesado que tú estás a tu rollo y te está hablando, pues es lo mismo. No sé, es rarísimo. Yo voy a un concierto y estoy escuchando todo. Y es enfermizo. Ahora, este nivel de la vida es un poco enfermizo. Imaginemos escuchar una canción de la siguiente manera. Mi, re, mi, si, re, do, la, mi, la, do, mi, la, si, mi, sol, mi, sol, si, do, mi, la, mi. Pues bien, como hemos mencionado anteriormente, la calle está llena de sonidos con una altura concreta. Y no solo la calle, el interior de las casas, de los comercios. Estamos rodeados de aparatos que emiten sonidos determinados. Y alguien con oído absoluto, siendo como es habitual, músico, no puede parar de racionalizar musicalmente todo lo que escucha. Le pregunto a Denis por el sonido de Madrid. Tal vez no con tonalidades específicas, pero con modos. Yo siento que el modo mayor es más prevalente en nuestro mundo sonoro porque, bueno, muchas veces los pitos o el claxon de algunos coches están armonizados en un acorde mayor. Pero aquí también el contraste está, por ejemplo, en lo que yo siempre he fijado en las campanas de las iglesias que siempre tienen acordes menores. Creo que la mayoría de veces el mundo está entonado, está afinado o tiene una... tiene una distribución de acorde mayor. Eso es lo que percibo. Lo que observo es cuando se crean armonías curiosas. Por ejemplo, en esta calle San Bernardo, que hay un montón de coches, muchas veces se hace un acorde de mi mayor, porque hay bocinas que están afinadas en sol sostenido y otras en mi, y de repente suena un si en alguna parte y me hace gracia porque es como, sí que suena el acorde de mi mayor. So, yo escucho mi lo que más. El típico que pita el coche de mi, mi, ahí. Y el sol sostenido también lo escucho. Como Denis es hondureño, quise saber si eran muy diferentes las notas que predominan en su ciudad de origen respecto a esta. ¿Y una nota que sobresalga, por ejemplo, en Madrid, que tú hayas notado diferencia en Honduras? Aquí he escuchado mucho mi bemol. Por ejemplo, cuando se arrastran sillas o cuando se abre una puerta, siempre se escucha un mi bemol súper chido, como mi. Y un poquito, o sea, una octava más arriba, siempre. Es ese mi bemol, creo que es mi bemol 5, la quinta octava, que siempre escucho. Aquí en la cafetería de del conservatorio, de la escuela, siempre escucho cuando muevo una silla en mi bemol. O, no sé, son sonidos que, o sea, salen de la nada, jamás, ni siquiera estoy pensando en música, pero lo reconozco. Ah, es mi bemol. Entonces cuando, incluso le agrego como un color como amarillento, algo así. Entonces, siempre que pienso en España... No sé, le agrego como ese colorcito, o mi bemol o amarillo. Esto que acaba de decir Denis sobre el color amarillo asociado al mi bemol es muy interesante, ya que es bastante común que personas con oído absoluto tengan algún tipo de sinestesia, es decir, que realicen asociaciones inmediatas entre sonidos y, en este caso, colores. Me ha pasado un par de veces en música en vivo y con música orquestal, de empezar a ver la música. Eso es lo único que me ha pasado. Cada vez más con las voces, oigo las voces de un color. Ah, me pasa bastante con las voces de las personas. No sé, me pasó con un amigo que era tenor, que siempre que lo escuchaba, un tenor ligero, siempre que lo escuchaba pensaba en el color anaranjado y no sé por qué. Creo que también es por la sensación, no sé, el anaranjado a mí me transmite como energía. Energía o no sé, como felicidad o un poco de euforia también. Entonces, claro, su voz sonaba a eso. Me pasó en el Auditorio Nacional escuchando una ópera en versión concierto que de repente empecé a ver la música de color naranja y morado y empecé a ver cómo se entrelazaban y fue un momento tipo setas total. Y además tuve como una... fue una experiencia muy religiosa porque yo me levanté de la silla súper nerviosa, mi compañera me cogió la mano en plan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo no entendía nada y estaba viendo la música. Y fue... fue muy religioso, no sé si eso... Y ahora, pues eso, con las voces me pasa cada vez más, que oigo las voces de colores. ¿Habladas o cantadas? Cantadas. Y no lo puedo ver de otra manera, es una cosa un poco rara. Creo que es la sensación de que el color y el sonido van muy de la mano. Me pasa bastante con las tonalidades. Y yo creo, no sé si tiene algún sentido con lo que me producen, o sea, ambos, la tonalidad y el color. Porque, por ejemplo, yo te podría decir que re mayor siempre, desde que tuve conciencia de qué era un re mayor o cómo sonaba un re mayor, siempre lo he pensado en azul. Un azul un poco celeste, siempre. Un re mayor, un fa mayor, lo pienso verde. Un si bemol, siempre rosado. Yo podría establecer una tonalidad para cada pintura, por ejemplo. Es como que cuando veo algo, lo veo tan claro, tipo, esto suena a sol mayor. Y es que suena a sol mayor, es que no hay otra posibilidad, ¿sabes? Es una cosa muy rara. Todo se aprende. Tú ves ese cuadro y automáticamente te transmite cierta melancolía, cierta nostalgia. Pues a mí a lo mejor me transmite un sol menor. Y es así, ¿sabes? No podría decir jamás otra cosa. Siempre, por ejemplo, el mi bemol me ha llamado la atención. Me ha parecido como... los bemoles siempre... son súper agradables para mí, son como cálidos. El mi bemol, el la bemol y el mi bemol para mí son como dos tonalidades súper cálidas, que me abrazan, súper amables, no sé. Los veo como unos tonos pastel ahí, tonos pastel cálidos, pero que a la vez me siento cómodo, no sé. En cambio, yo qué sé, con do sostenido menor lo veo como muchísimo más enfadado y mucho más agresivo también. Los sostenidos los veo mucho más agresivos que los bemoles, los veo súper amables, ¿no? Bueno, los veo, los escucho. Mi bemol mayor me gusta mucho. Me gusta mucho fa sostenido, la nota. O sea, todos los acordes que tienen el fa sostenido o acordes de séptima en general me gustan un montón. Es como que me encuentro a mí misma en ese tipo de armonías. De hecho, como que me falta algo si no están ahí esos acordes tipo gimnopedides a ti, ese tipo de acorde, sol, si, re, fa sostenido. Es como que estoy en paz. Ese tipo de acorde me hace sentir en paz. Otra que me encanta es fa sostenido mayor. Esta sí la siento un poco más melancólica. Es un poco, no sé, siento que la miro morado. Y es una nostalgia como recurrente, no sé qué siempre está, que no necesariamente es una nostalgia triste, pero que es súper agridulce. Entonces ese color así como morado, y más cuando viene así... ¡Ay! ¡Eso me mata! No sé, yo estoy tocando ahora la Passionata y el tema B, que hace el do, mi, la, do, la, sol, si, sol, la, mi, fa, re, do, mi, do, si. Está en la bemol mayor. Y me resulta tan cálido y tan grande a la vez, pero es por la tonalidad. Yo es que a veces siento, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi experiencia siempre he pensado que el la bemol mayor es mi tonalidad favorita. Es que solo escucharla es preciosa. Y pues yo creo que no es casualidad que muchas piezas escritas sobre el amor, o sea, me he encontrado con bastantes teóricos de eso, de la armonía, que la llaman la tonalidad del amor. Muchas piezas están escritas en esta tonalidad, piezas de Schumann, piezas de Schubert, siempre es la bemol. Y entonces, no sé, tiene algo que me toca la fibra del corazón porque es que es tan bonita, es como un amor correspondido. Antes hablábamos de lo que es o no es ruido desde una visión objetiva. Pero, ¿en qué consiste la visión subjetiva? Puede que mi voz sobre esta pieza de Clara Schumann te esté resultando molesta y ruidosa, porque estoy interfiriendo en tu disfrute, y puede que esta misma obra, tan apetecible en este momento, te parezca inoportuna y ruidosa si tu vecina la pone a las 4 de la madrugada interrumpiendo tu sueño. Ruido no es otra cosa que aquello que no queremos escuchar, pero también se trata de aquellos sonidos que fuimos adiestrados a ignorar por carecer, supuestamente, de valor estético. Una vez que en el siglo XX se entiende que la música ya no está compuesta solamente de notas musicales, una vez que comienza a definirse la música como sonido organizado, que algo sea considerado música o ruido, depende básicamente de nuestra intención de escucha, de nuestro gusto y nuestra subjetividad. El compositor y paisajista sonoro Murray Schafer veía nuestro entorno acústico como una maravillosa orquesta de la que nosotros éramos los directores. Pero la importancia que Schafer daba a los sonidos iba más allá de lo estético. Abarcaba también lo social y lo ecológico. Para él, en un paisaje sonoro existían tres tipos de sonidos: los sonidos tónicos, las señales sonoras y las marcas sonoras. Un sonido tónico es aquel que prevalece constante en nuestra escucha, sin que le prestemos mucha atención. Es el fondo acústico del paisaje, el que se encuentra en un segundo plano. Un ejemplo de esto puede ser el sonido del tráfico de una gran ciudad, o el sonido del mar en un pueblo costero. Las señales sonoras, en cambio, son aquellas que llaman nuestra atención sobre el sonido tónico, sobresaliendo en un primer plano. Un ejemplo puede ser la armónica de un afilador ambulante sobre el sonido del mar, o el de este timbre de bicicleta sobre el del tráfico. Por último, una marca sonora es un sonido identitario que define y determina a una comunidad. Es como un estar en casa del sonido. Cualquier sonido de los antes mencionados puede convertirse en marca sonora. Pensemos, por ejemplo, en el sonido tónico de las fuentes de agua en ciudades como Sevilla o Granada, que tantos cantos populares han inspirado. Un sonido tónico convertido en marca sonora puede venir también determinado por la geografía y estar compuesto, por ejemplo, del bramido de un determinado mamífero o el canto de un insecto. Su desaparición supone un impacto traumático en el entorno y puede afectar profundamente a la comunidad que acogía a ese sonido. En cuanto a una señal sonora convertida en marca, podemos pensar en el timbre del antiguo tranvía que cruza Lisboa, o en la importancia que el sonido del Big Ben tiene sobre la ciudad de Londres. La reverberación de las campanas siempre tuvo un fuerte contenido simbólico, porque organizaba comunidades enteras, congregando a la población en torno al culto. Las campanas llamaban al trabajo, ordenaban el tiempo, estructuraban la producción y recordaban la presencia constante de lo religioso y lo moral. Se han usado incluso para calmar las tormentas del mar o para espantar malos espíritus del lecho de un moribundo. Durante un estallido de peste en 1625, un médico prescribió: «Haced sonar las campanas con frecuencia en ciudades y aldeas, cumplid con la gran ordenanza y de esa manera se purificará el aire». En su análisis del paisaje sonoro, Schafer se veía preocupado por dos hechos. Uno era la sobrepoblación de sonidos mecánicos e industriales que producían una homogeneización de la marca sonora en los diversos paisajes. Otro, la desaparición de sonidos de nuestra vida cotidiana sin que un solo historiador o músico haya prestado el más mínimo interés sobre ellos. Schafer habla de aquellos sonidos ligados a nuestra infancia o que han ocupado una parte importante de nuestra vida y que se encuentran en vías de extinción. Él mismo menciona, en la década de los 70, cuando publicó estos estudios, los siguientes. el sonido de las viejas cajas registradoras, la colada hecha en una tabla de lavar, el batir de la mantequilla, cuyo sonido cambia a medida que cambia la textura, el sonido al afilar las navajas de afeitar, las lámparas de queroseno, el sonido de las alforjas de cuero, los molinillos manuales de café, los cántaros de la leche en el remolque de un vehículo, la callada explosión de las viejas cámaras fotográficas, las bombas de agua manuales. Y añadía, quizás todos los recuerdos sonoros se conviertan en poesía. Es cierto que hoy día podemos encontrar en la web páginas que recogen, precisamente, sonidos de tecnología ya obsoleta. Muchos de nosotros podemos sentir nostalgia ante esta música. Con este sonido de cámara analógica. Pero aunque es fácil encontrar registros sonoros de electrodomésticos y otros objetos cotidianos de nuestro pasado reciente, no lo es tanto conseguir registros de otros sonidos devenidos marcas sonoras en su tiempo y hoy desaparecidos. Por eso decía Schaeffer que para todos ellos habría que visitar la poesía, ocupada en recoger los sonidos caídos, o la literatura escrita antes del siglo XX, o la pintura de los Bruegel, del Bosco, de Rembrandt, de Grunewald. Pero de todos los tipos de experiencias que podemos tener con el sonido que nos rodea, me llama en especial la atención la de aquellas personas que nacieron sordas y que, gracias a un implante coclear, oyeron por primera vez en la vida adulta. ¿Cómo son las expectativas sonoras que una persona sorda construye a lo largo de su vida? ¿Cómo imaginan el sonido de un paisaje natural o uno urbano? ¿O la música? ¿O la voz de sus seres queridos? Confieso que me fue muy difícil encontrar a implantados cocleares que quisieran hablar conmigo. Solo uno, también llamado Alberto, accedió a responder a mis preguntas. Con esos datos y algunos otros que encontré en la web, pude reunir estas respuestas. Un implantado, durante las primeras semanas con el implante, pensó que las estrellas sonaban, hasta que descubrió que lo que oía era el canto de los grillos. Otra creía que gritábamos al bostezar. Algunos exsordos se quejaban del ruidoso canto de los pájaros y de las voces de los niños. Esperaban que fuesen hermosas, pero todo lo contrario. Otro estaba decepcionado porque las nubes no sonasen al chocar. Otra lo estaba porque no sonase el sol. La mayoría se sorprende de que podamos soportar los ruidos urbanos. No aguantan los pasos acelerados, las voces altas, el ritmo de los cubiertos en los restaurantes. Todo es demasiado rápido. Alguien se sorprendió por el sonido de la lluvia y al día siguiente preguntó por qué la panceta llovía. Este último comentario hace alusión a un tipo de trampantoído muy utilizado precisamente en el cine, conocido como foley. Un foley es, básicamente, un efecto de sonido cuya causa que lo produce no es la causa natural que asociamos a ese sonido. Es decir, esto que puede parecer una fractura de hueso no es más que el gesto de partir un apio por la mitad. Y aquí, lo que parece un caballo al trote está en realidad producido por la percusión de dos cocos. ¡Sí! Soy Arturo, rey de los bretones. Volviendo a la idea de los paisajes sonoros y a lo que sabemos o esperamos de ellos, tenemos que añadir a todos los sonidos que forman parte de nuestra vida cotidiana la existencia de un tipo de sonido que pervive fuera de nuestro espectro audible. Me refiero al sonido de las ondas electromagnéticas. Es el sonido que emiten nuestros enchufes, lámparas, ordenadores, teléfonos móviles y cualquier tipo de luz o aparato eléctrico que tengamos cerca. Recientemente tuve la posibilidad de registrar estos sonidos con la ayuda de un captador llamado Soma Ether, que coloca esas frecuencias dentro del espectro audible humano, es decir, entre los 20 y los 20.000 hercios. Si ya nos puede parecer elevado el ruido de una gran ciudad, escuchar a través de este aparato nos descubre un panorama aún más extremo. En mi paseo por Madrid registré el sonido de los escaparates en la calle, el de las ondas que producen los estudios de radio que hay en la Gran Vía. El de los vagones de metro en movimiento. También intercepté señales telefónicas. Me pregunto si, a pesar de que no podamos oír de manera natural estas frecuencias, son estas capaces de incidir de alguna manera sobre el comportamiento humano, y si existen personas sensibles a su espectro. No hace mucho leí el escrito de un médico, el Dr. Dickinson, que señalaba al sonido vibrante del viento como responsable de la elevada tasa de suicidios en un pequeño pueblo al sur de los Estados Unidos. Una mujer, superviviente de su intento, dijo que la atormentaba un ruido grave y vibrante que solo ella parecía escuchar. Luego se descubrió que había más gente que percibía ese sonido, y un estudio realizado halló un pico de ruido persistente que rondaba las frecuencias de 30 y 40 hercios. Ese ruido era percibido por los pacientes, sobre todo en la noche, junto a la brisa fría de la temporada de invierno. Antiguamente se pensaba que en el mundo existía un sonido imperceptible que lo impregnaba todo. Un sonido que procedía de la rotación de los planetas en el universo. Los seres humanos no podíamos alcanzar a escuchar ese sonido. Solo podíamos imaginarlo, teorizarlo. Y quisimos imaginar ese sonido como un sonido equilibrado, bello y perfecto. Un sonido apolíneo. Pitágoras, inspirado en el mito de Orfeo, el semidios capaz de transformar el mundo con su canto, racionalizó ese deseo de perfección y toda la música se convirtió en un arte especulativo, plenamente racional, alejado de la experiencia sensible. Esta visión intelectualizada de la música nada tenía que ver con esa otra que se produjo en el siglo XX, ya que en la música pitagórica no cabía la imperfección, no cabía la disonancia. En el próximo episodio, titulado Universo, veremos la importancia que las teorías de Pitágoras tuvieron en la ciencia y en la música hasta bien entrado el siglo XVI, y daremos cierre a este trabajo recuperando el tema de la voz y su poder de transformación a través de la figura de Orfeo. Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana.